¿Qué tal te ha ido, eh? ¿Cómo te ha tratado este martes, 24 de mayo? Ha llegado el calor. Y para quedarse unos cuantos días, los cielos se van a nublar, dicen, en las próximas jornadas. Pero la sensación de bochorno ya no hay quien nos la quite. Bochorno climatológico. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche. La mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. En el 102.3, en la única FM. Muchas coplas, poca palabra y la historia que te traiga alguna que otra copla o alguna melodía o la que te sugiera cualquiera de estas canciones que a partir de ahora vamos a escuchar. Encuentra un buen sitio, cómodo. Es hora de relajarse. Hasta mañana que suene el despertador. Es tiempo para ti. O eso imagino. Tiempo para encender la noche. Cumplía años Bob Dylan. Buena excusa para comenzar con él. Con uno de sus clásicos que mejor le definían. Like a Rolling Stone. Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Like a rolling.

the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Tell me that you've many seeds to soul. Una obertura para locos en Enciende la Noche, en La Única FM, en el 102.3. Neil Young and the Crazy Horse. Una cowgirl en la arena. We'll be right back. We'll be right back. Y esta la versión perfecta del Limón, o Lemon, de YouTube. Encendiendo la noche, 102.3. U2, Lemon, de Perfecto Mix, que venía en la banda sonora original de la película Pret-a-Porter. 102.3, la única FM, encendiendo la noche con Phil Collins. Colors. Colores, será por colores. Well, El epitafio de King Crimson en la corte del rey carmesí en 1969. También de las islas de Cure. La calle Fascinación. Sí, la fascinación está en la calle. Desde luego. Y también fuera de ella, Fascination Street. The Cure. Just pull on your hair, just pull on your power.

sun. There's the ground. Am I? Zeppelin, de sus grandes clásicos remasterizados. Gracias a Dios es uno de los grupos que se remasterizó más rápido y se ha recuperado su música tal cual más o menos sonaba. De la época eran Yes. Roundabout. 102.3 enciende la noche. En la única. para acabar de encender la noche, Why Worry, The Streets. Roundabout, dándole vueltas al tema. Por cierto, que se están escuchando por ahí distintas opiniones del comité de expertos. Sí, esos que saben de todo exactamente a las 2 horas de que se produzca y ya están en televisión sentando cátedra. Lo que aparece en la Puerta del Sol es solo la punta del iceberg. La masa no se está formando en las plazas. La masa ya está formada desde hace unos cuantos meses, quizá. Y cuando la ley Sindé mostró su cara, la ha vuelto a mostrar y la volverá a mostrar. Y tienen razón. No son los jóvenes del botellón, son la gente que tiene ganas de cambiar un mundo que no le hace hueco y tienen todo su derecho. Así que, bueno, ya hablamos otro día. De momento, mañana más, a partir de las 10 de la noche. Buena música y poca palabra. Las mejores canciones a esta hora en la radio, siempre en la única. 102.3, saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Y suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Que descanses.